Hay cosas que me suceden y no las cuento porque son muy secretas y tienen que ver más que nada con mi madre, con mi padre o quizás con algún sobrino que no conozco. Y hay cosas que sí, me encanta contar, sobre todo aquí los jueves a la mañana, el mejor programa del mundo que es La Mar en Coche. Estas son mis aventuras que ahora se llaman Un Marxista en la Galaxia del Emperador Trumpe. Este es un capítulo armado hasta los dientes. El niño Josema, nuestro único héroe en este lío, y Celina, la que realmente lleva la posta en la joda revolucionaria, tienen por fin armamento. Lo curioso es que controlan una enorme cantidad de chasquibules espaciales que va a probar en combate por primera vez. ¿Qué pasará ahora? Vamos pronto a un capítulo que no tuvo tiempo para hacer ningún chiste referido al mundial. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. ¡Ay, mi salvaje y casi asesina Selinica! ¿Te parece que van a funcionar estas armas que nos dio el querido Cacatúa? Sí, por supuesto. Vos arrancá con la nave y vamos para esas estrellitas que están por ahí. ¿Pero qué es lo que planeas hacer, mi niña? Tengo la intención de atacar por sorpresa a uno de los comandantes de Trump que se esconden entre esos asteroides. Es la clásica idea de guerra de guerrillas intergalácticas. Vaya, si es prácticamente el argumento de Star Wars, menos los Jedi. No me hagas sacar el sable láser porque se te pudre mal, ¿eh? Arranca la nave, Agustina Cherry, y vamos con todo. Dale, ahí va. Ah, olvidé decirte que siempre que activo la nave suena la música del mítico programa, verano del 98. Es algo que viene por default, le tendría que haber preguntado a Cacatúa cómo sacarla. No me tires detalles, boludo, si enfilá para esa nubecita de polvo espacial que están escondidos ahí. ¡Es cierto! Miles de navecillas del Imperio de Trump están saliendo y todas tienen como su flequillo rubio artificial, casi como un rasgo distintivo. Dale, bailales por encima con la nave. Ahí voy. Y hacé de tu destreza física por una vez algo útil. Yo me encargo de dispararles, dale. Claro, claro que sí. ¿Estás segura que podrás, mi niña? ¿A que no? Fíjate. ¡Chasquibum! Uno disparado. ¡Bah! ¡Toma! ¡Por las barbas del flaco Angel! ¡No quedó ni una navecita, mi niña! ¡Esto es hermoso! ¡Me subió la adrenalina a más no poder! ¡Los vamos a hacer pelota todo! ¡Ay, mi ninica! Ni siquiera te vi tan animada cuando bailamos en aquella lejana oportunidad, en el episodio anterior o quizá la temporada anterior. ¡Me da mucho miedo, niña! Pero sonamos. Celina probó por primera vez los chasquibunes del uruguayo Washington Cacatúa Gutiérrez y ahora está imparable. ¿Qué será lo próximo que piensa destruir? ¿Más naves enemigas o el corazón de nuestro desdibujado héroe Kid Josema? Es probable que no lo averigüemos en el capítulo de la semana que viene de una serie que a la primera de cambio se rinde. Un marxista en la galaxia del emperador Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, la jodienda.